Aunque no creas, aquí estoy, ilusionado y enamorado de ti. Una mano el corazón y en la otra mano tengo una foto de ti. Casi tirado en la pared, repitiendo sin conciencia las palabras: no te vayas, con ganas de volverte a ver. Y en mi garganta el mismo nudo que provoca mi nostalgia. Y por si esto fuera poco, tu recuerdo amenaza con no irse nunca de mí. Y nada cambiará, ni mi tristeza, ni tu recuerdo que envenena, que me ha enseñado a sufrir sin condición. Y nada cambiará hasta que vuelvas y me devuelvas mi sonrisa y mi razón para sin conciencia las palabras: no te vayas, con ganas de volverte a ver. En mi garganta el mismo nudo que provoca mi nostalgia. Y por si esto fuera poco, tu recuerdo amenaza con no irse nunca de mí. Nada cambiará, me ha enseñado a sufrir sin condición. Nada cambiará hasta que vuelvas y me devuelvas mi sonrisa y mi razón para vivir.